Pero su herida no es mortal. Ha perdido el conocimiento, pero se recobrará. Y entonces... este maldito va a sentir toda la furia del Capitán Scott. ¿Qué pasa? Se lo advertí. El disparo fue escuchado por los lacandones y ahora vienen hacia acá. ¡Que vengan esta vez! Estaremos prevenidos. Tengo un buen rifle en las manos y suficiente parque como para matarlos a todos. ¡Se acercan! ¿Qué hacemos? ¡Pronto! Hay que ocultarnos en la maleza. Deje aquí el cuerpo de Calimán y cuando estén examinándolo, estaremos nosotros en acción. Sígame, sígame, Mariela, sígame. Mariela y el capitán se ocultaban entre la maleza, dejando abandonado el cuerpo de Calimán. Pronto, las voces de los lacandones se escucharon con mayor claridad y... Paco Blanco herido. Chan Macó se acercaba hasta Calimán y reaccionaba impresionado al ver la herida en el cráneo. Paco Blanco herido, sangre, atacarlo con balas. Paco Blanco muerto. No está muerto, herida leve que sangra mucho. Pero ¿quién disparó contra Paco Blanco? ¿Quién? Arriba las manos, Chan Macó. Tú, capitán, asesino. ¡Asesino! ¡Quietos! ¡Quietos todos! Estoy armado y ya lo primero que intente atacar se mueve. ¿Quién de ustedes quiere hacer la compañía a Calimán en la muerte? ¡Capitán! ¡Asesino! ¡Yo matarte! ¡Yo matarte! ¡Quieto, maldito salvaje! ¡Quietos! ¡Capitán! ¿Tú matar a uno de mis hombres? Sí. Ya los mataré a todos si no obedecen. A mi primer orden es colgar a Calimán de los dedos. Calimán no sabía el tiempo que había transcurrido. Lentamente abrió sus azules ojos y varias figuras borrosas danzaron ante él. Sentía que un dolor le taladraba las manos y los dedos. Sacudió la cabeza para despejar la mente y pronto se dio cuenta de su situación. Estoy colgado de los dedos. Todo el peso de mi cuerpo descansa sobre los dedos pulgares que amenazan con desprenderse. Calimán colgaba de un árbol. Todo el peso de su atlético y poderoso cuerpo descansaba sobre los pulgares de ambas manos, atados fuertemente contra una rama. Lentamente miró en torno y descubrió a los lacandones con Chan Macó, que permanecían inmóviles, mirándolo con compasión. Luego, descubrió al pequeño Solín, que lo... ¡Calimán! ¡Calimán! No te angusties, Solim. Dime, ¿estás bien? Sí, pero tú estás prisionero, señor, colgado de ese árbol. No te preocupes por mí, que aún no está escrito en el libro de mi vida la muerte. ¿Es usted optimista, Calimán? Mariela. Calimán descubría a Mariela y al Capitán Scott, que lo miraban con burla. Celebro que aún tenga ánimos para pensar en no morir. Creo que debí dejarlo morir ahogado en el río. Tuvo suerte, Calimán. Mi disparo solo le causó una herida leve en la cabeza. Claro que hubiera muerto al caer al río, pero el Capitán Scott se compadeció de usted y lo salvó. Me debe la vida, Calimán. Sí, pero eso no lo librará del castigo que merece. Y aún se atreve a amenazar. Parece que no se da cuenta de su situación, Calimán. Mírese a sí mismo.

y debo felicitarla por su magnífica actuación. Logró engañarme, al igual que a todos. Ah, los más grandes hombres han sido siempre vencidos por una mujer. No, pero le recuerdo que no podrán escapar. El río Lacanja es peligroso y no conocen. Ofrece grandes riesgos, es cierto, pero vale la pena intentar si al final de cuentas ganamos una fortuna. El río nos llevará hasta Ciudad Mendoza y ahí será fácil conseguir una avioneta en la que escaparemos hasta la civilización. Y usted, Calamán, escapará hacia la muerte. Cuidado, capitán, no se confíe. Recuerde que Calamán tiene poderes sobrenaturales. Y ahora mismo podría hacer algún truco de magia para vencernos. Que lo intente. Que trate de hacer algo y le corto el pescuezo al muchacho. Déjeme. No, no, no, no. No hará nada que ponga en peligro la vida de Solim. Nada. No hagas caso, Calamán. No te preocupes por mí. Defiéndete. Lucha para vencer a estos criminales. Luchar, Solim. No. No, Solim, es demasiado tarde. El agotamiento me domina. No puedo más. No puedo más. Blanco, Blanco, da la orden y todos nosotros lucharemos contra asesinos. ¡Lucharemos! ¡Quietos todos! ¡Al primero que se mueva, se muere! No, no, John McConnell. Sería sacrificarme vidas inútilmente. Ellos están armados y ustedes no. Es mejor aceptar la derrota. Calamán estaba vencido. La sangre resbalaba por su frente cubriéndole toda la cara. Y el martirio de soportar el peso de su cuerpo colgando de los dedos pulgares era agobiante. Calamán estaba a punto de desfallecer. Bien, capitán. Terminemos esto de una vez. ¡Hey! Ha llegado el momento de escapar. Vigile que ningún Lackendon se muera mientras ejecuto a Calamán. El capitán Scott se acercó a Calamán y levantó el filoso cuchillo hasta rozar con la punta el amplio tórax de Calamán, que se expandía con respiración ahogada y fatigosa. Llegó la hora de tu muerte, Calamán. ¿No tiene miedo? ¿No siente horror al imaginarse este cuchillo hundiéndose en su pecho? No. No tendrá el placer de matarme, capitán. Creo que todo ha terminado para mí. La sombra de la muerte invade mi cuerpo. Siento morir. Calamán, ¿qué tienes? Quieto, muchacho. Maco Blanco. ¡Atrás todos! Vamos, capitán, ¿qué espera? ¡Mátelo de una vez! Mariela, es que ya no habrá necesidad. Calamán está agonizando. Calamán estaba intensamente pálido. El sudor se confundía con la sangre que le cubría el rostro. Sus azules ojos parecían perder el brillo de la vida. ¡Se muere! ¡Está agonizando ya! ¡Calamán! Solim, mi pequeño y valiente amigo. Trata de salvar tu vida. Reza por el descanso de mi alma. Calamán hundió la cabeza contra el pecho. Todos permanecieron inmóviles. Luego, el capitán se acercó más y Este hombre está muerto. Su corazón no late. No hay la más leve respiración. Kalimann ha muerto. No, no, no es posible. ¡Kalimann! ¡Kalimann! ¿Qué esperamos, capitán? Hay que huir cuanto antes. ¡Vamos a la balsa, vamos! ¡Nos llevaremos al muchacho! ¡Déjeme! ¡Quiero morir con Kalimann! ¡Déjeme! ¿Qué ha hecho de una vez, muchacho estúpido? ¿Prefieres morir aquí mismo? ¡Quiero morir junto con Kalimann! Capitán, obligue a subir a la balsa al muchacho. Deberíamos dejarlo aquí. Será un estorbo. No servirá más adelante. ¡Vamos! ¡Vamos a la balsa, pronto! Bueno, vamos. ¡Vamos! El capitán Scott y Mariel avanzaban hacia la balsa, protegiéndose con sus armas ante el acoso de los lacandones. ¡No escaparán! ¡No escaparán! ¡A la luz al fuego! ¡Malditos salvajes! ¡Yo sé cómo detenerlos! ¡Así! El capitán disparaba contra los lacandones y varios de ellos caían mortalmente heridos por las balas. Era una lucha desigual en la cual los lacandones llevaban la peor parte. El capitán saltó ágilmente hacia la balsa donde Mariela, aprisionando al pequeño Solín, lo esperaba. Luego soltaron las amarras de la balsa y... ¡Hasta nunca, imbéciles! ¡Escapan! ¡Escapan! ¡No podemos detenerlos! ¡Escapan! Los gritos de furia de los lacandones fueron apagándose poco a poco. Se daban cuenta que ya no podían detener a los asesinos que escapaban a bordo de la balsa, que era arrastrada fuertemente por la corriente. John McCoy y los lacandones, inmóviles en la orilla del río, miraban con furia de impotencia cómo se alejaban los asesinos. ¡Triunfamos! ¡Kalimann! Y pronto, la balsa desaparecía en las corrientes del río. Las carcajadas del capitán se perdían y los gritos angustiados del pequeño Solín, llamando inútilmente a Kalimann, se dejaban de escuchar. John McCo dijo amargamente: los asesinos escaparon. Y Maco Blanco, Kalimann, muerto. Muerto. ¿Ha muerto Kalimann? ¿Ha terminado la vida del hombre increíble? ¿Qué suerte le espera al pequeño Solín en manos de los asesinos que escapan con los tesoros de Yiku Hall? Próximo programa habrá más emoción y aventura en Los